Sin su amor me muero por ti, desespero si no estás conmigo. Dicen que cuando más te quise tú me abandonaste y no son mentiras. Pero aún yo sigo esperando que llegue ese día en que tú regreses. Y verás, querido, lo triste que estoy es por no tenerte. Verás, querido, lo triste que estoy es por no tenerte. Pero que el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré esperando tener tu querer. Pero que el tiempo pase, no te olvidaré. Seguiré esperando tenerte como ayer. Conmigo dicen que cuando más te...